¿Vamos a bailar cumbia una vez? No, no vamos nada. Que nos echen a patadas. No, no vamos nada. Y que baile la hinchada. Oh. Y todos los guachines con las palmas. Bailando hasta que salga el sol. Quiero que todos levanten bien los brazos y todos juntos cantando esta canción. Ya la noche se termina y nadie se quiere ir. No me importa lo que digan, lo que vengan a decir. Bailar con guachín, quiero saltar.